La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Hace 400 años, una pequeña comunidad de 102 puritanos ingleses abandonó Europa para establecerse en Norteamérica. No hicieron tan largo viaje ni para explorar las costas de Norteamérica, que por cierto a esas alturas ya estaban bastante exploradas, ni para conquistar. Tan solo querían asentarse en un lugar donde pudiesen profesar libremente y sin ataduras su fe, que era la fe reformada en una versión especialmente radical. Eran puritanos. La Europa de aquel momento se encontraba convulsionado por las guerras de religión. Acababa, de hecho, en 1620 de empezar la Guerra de los 30 años. Proliferaban en aquel entonces sectas evangélicas de todo tipo por todo el centro y el norte de Europa, que a menudo eran rechazadas por las nuevas iglesias reformadas que se fueron instaurando en lugares como Alemania, Holanda o Inglaterra. Así que tras verse perseguidos, muchos de estos evangélicos radicales buscaron una tierra de promisión, donde crear una nueva sociedad basada en sus principios religiosos. Ese fue el origen de un viaje que tendría una importancia capital en la historia del mundo. La colonia que estos puritanos ingleses fundaron en el Nuevo Mundo, a la que llamaron Plymouth, en honor del puerto de Inglaterra del que habían salido, sería el germen de los Estados Unidos de América. En esta minúscula comunidad, por ejemplo, se originó el famoso Día de Acción de Gracias, hoy convertido, junto al 4 de julio, en la fecha más señalada del calendario festivo de los Estados Unidos de América. Pero que esas 102 personas que os comentaba antes viajasen hasta América con muy pocos recursos, en solo un barco, que además era un simple filibote, ni siquiera era una gran flota, de segunda mano y alquilado, por supuesto, y en una condición un tanto precaria, que llegasen hasta allí estuvo lleno de azares, de peligros y de casualidades. Tuvieron que hacerlo, como ya os digo, en un único barco, aunque la idea original que tenían era hacerlo en dos, pero uno se les medio hundió en las costas de Inglaterra y lo tuvieron que dejar allí. Y el que fueron, pues era, como os decía, un viejo filibote holandés que tardó 10 semanas en cruzar el Océano Atlántico por el norte. Ni siquiera lo hizo por la parte tropical, que es la más sencilla. Y una vez allí, pues tuvieron que pasar el invierno en un territorio especialmente frío, como es el estado de Massachusetts, las costas del estado de Massachusetts, y también bastante hostil, no solo por los indígenas locales, sino por la propia naturaleza. Muchos de ellos murieron durante los primeros meses, pero los supervivientes, que fue aproximadamente la mitad, consiguieron echar raíces en esta nueva tierra, esta tierra de promisión, y hacer viable una pequeña colonia, que con el correr del tiempo pues se terminaría convirtiendo en el estado actual de Massachusetts. No solo Plymouth, sino otras muchas colonias que se fueron fundando, a imagen y semejanza de esta, en los años posteriores. Bien, pues esta que vamos a ver hoy es la historia de este viaje y de quienes lo hicieron posible hace justo 4 siglos. La historia de los peregrinos del Mayflower empieza casi 100 años antes, de 1620, que digamos es la fecha redonda, la fecha en la que se presentaron allí, en el mes de noviembre de 1620, pero empieza mucho antes, empieza casi un siglo antes, en el año 1534, cuando el rey Enrique VIII de Inglaterra separó la iglesia inglesa de la iglesia romana, de la católica, apostólica y romana. Todo, como bien sabemos, vino motivado porque Enrique VIII quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos. Evidentemente, a esas alturas los reyes católicos llevaban ya muchos años muertos, porque quería casarse con la que sería posteriormente su segunda esposa, con Ana Bolena. El papa en aquel entonces, que era Clemente VII, se negó, dijo que no había manera, que no iba a anular el matrimonio, y no tanto porque la anulación de matrimonios fuese algo más o menos común, de vez en cuando se hacía, sino porque Catalina no era una princesa cualquiera, era la tía del emperador Carlos V, que en aquel entonces, estamos hablando de 1534, pues era el rey más poderoso de su época, y con quien el papa Clemente no quería buscarse problemas innecesarios. Además, le conocía bien, es decir, que ya se se los había buscado unos años antes, en 1527, y las tropas de Carlos V saquearon Roma y tuvo que poner el Papa pies en polvorosa, así que no quería volver a buscar un conflicto con el emperador. El emperador también es cierto que no quería buscarlo con el Papa, pero bueno, por si acaso, que este asunto no se convirtiese en una espinita clavada en el talón de Carlos V y que de una manera u otra se quisiese vengar del Papa. Así que se negó a conceder esa nulidad. Desoyó el ruego de Enrique VIII. La verdad es que tampoco es extraño, ¿eh? Podemos pensar, y bueno, ¿y cómo se pudo atrever a hacer eso con nada más y nada menos que el rey de Inglaterra? El rey de Inglaterra hoy pues es muy importante y muy famoso, y todos conocemos su nombre, de la reina, mejor dicho, pero a mediados del siglo XVI no era muy importante. De hecho, ni lo era el rey de Inglaterra ni lo era la propia Inglaterra. En esa época era un reino periférico y no especialmente rico, todo lo contrario, era un reino periférico y pobre. La gran política continental no se hacía en Inglaterra, ni muchísimo menos, se hacía en aquel momento entre Alemania e Italia y especialmente en torno al Mediterráneo y a la órbita de los dominios del emperador, cuyos súbditos estaban justo en esos momentos, estamos hablando de 1534, estaban conquistando, vamos, al borde mismo, acababan de conquistar México y se iban a poner a conquistar Perú, pues estaban conquistando un nuevo continente que había reportado a los reyes de la rama española de la Casa Habsburgo muchísimos recursos, recursos con los que podía financiar guerras y mantener ejércitos muy poderosos en el continente. Luego se daba la circunstancia, además, de que Carlos V era no solo Carlos V, era también Carlos I de España, con todo lo que eso implicaba. De ahí que el Papa no quería problemas y lo evitó. Enrique, de cualquier manera, consumó la separación, se divorció de Catalina. Ya, fue muy corto el nudo gordiano, nunca el nudo catiliniano sería aquí, y pasó a convertirse en cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Es decir, hizo la reforma a su manera, lo mismo que estaban haciendo en otros lugares de Alemania, pues decidió hacerlo él en Inglaterra, cuyas fronteras naturales pues están muy bien definidas, porque Gran Bretaña es una isla, aunque en aquel entonces Escocia e Inglaterra eran reinos separados, pero con una frontera muy en el norte, y las fronteras entre Inglaterra, a pesar de que comparten isla, ambos, escoceses e ingleses, son unas fronteras muy bien delimitadas también. Es decir, que no tenía el problema que tenían ciertos príncipes alemanes, que hacían frontera, kilómetros y kilómetros de frontera, con otros principados católicos y les declaraban la guerra. En el caso de Inglaterra, sabía que iba a ser complicado si tomaban una decisión que fuesen a enmendarle la plana. Así que nada, se separó. Bueno, se separó de la Iglesia y también de su primera mujer, aunque de su primera mujer, ya convertido en la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, se divorció directamente. Disolvió las órdenes monásticas, se apropió de los bienes de la Iglesia Católica en Inglaterra y, ya que los tenía, pues los vendió para financiar sus gastos. Los gastos de Enrique VIII eran bastante altos, porque aparte de ser muy dado a meterse en guerras, todas las que pudo, cambiaba de esposa con bastante facilidad, vamos, casi con la misma frecuencia que de camisa. 6 llegó a tener en total, y le gustaba además la gran vida. Ya sabéis, fiestas, cacerías, banquetes, bueno, especialmente banquetes. Enrique VIII es quizá el rey más gordo de la historia de Inglaterra. Debía estar tan gordo que ni siquiera los retratistas de palacio, que suelen ser bastante benévolos con los retratados, pudo ocultar que el rey estaba un poco pasado de peso. Así que ya os lo podéis imaginar. De hecho, murió machacado por las enfermedades propias de la obesidad. Padecía gota. Bien, en Roma, la separación de la Iglesia inglesa sentó mal, razonablemente, pero no tan mal como la defección de los príncipes alemanes o de algunos príncipes alemanes, o la expansión en sí que estaba teniendo el protestantismo en aquel momento por Francia. Eso sí que preocupaba bastante en Roma. El Papa se limitó a excomulgar a Enrique y la cosa más o menos quedó ahí. Vamos, que bastante tenían el Papa y el emperador en Alemania como para meterse en problemas en aquella isla, que era un tanto remota y que además era pobre de solemnidad, todavía a mediados del siglo XVI. La Iglesia de Inglaterra se convirtió de este modo en una especie de catolicismo nacional, y es de hecho lo que parece. A poco que uno visite la propia Inglaterra y entre, qué sé yo, en una abadía o en de las antiguas, claro, o en una de las catedrales, la de Canterbury, por ejemplo, pues puede verlo. No parece en principio una iglesia reformada como si sucede con otras iglesias reformadas en el norte o en el centro de Europa. Buena parte de la pompa católica la mantuvieron. Es decir, desde entonces han tenido pues una jerarquía con sus obispos, sus arzobispos, a cuya cabeza se encuentra el de Canterbury. Bueno, se encontraba desde el principio. Está el de Canterbury en una agria disputa con el arzobispo de York. Al final creo que llegaron a un acuerdo, ya creo que en el siglo XX, una cosa así, el arzobispo de Canterbury y el de York, más o menos cuando a la gente le empezó a, o por lo menos a los anglicanos les empezó a dejar de interesar la religión. Llegaron a un acuerdo y hoy la comunión anglicana tiene dos primados. Por un lado está el primado de Canterbury, por otro lado el primado de York. Lo que le va faltando a esta iglesia, bueno, como a tantas otras y denominaciones cristianas por todo el mundo, lo que pasa es que, bueno, la anglicana es especialmente pequeña, la Iglesia de Inglaterra, lo que le van faltando son fieles. El Reino Unido es uno de los países más secularizados del mundo, por lo que la denominación fundada por Enrique VIII hace ya casi 500 años, los hará dentro de poquito, porque esto fue en 1534, pues tiene solo actualmente, estoy hablando, y de mirar el dato porque no lo conocía con exactitud, y tiene exactamente 25 millones de fieles, lo cual pues la verdad tampoco parece mucho. A mediados del siglo XVI eran bastantes menos, porque Inglaterra estaba muy poco poblada, el país era pobre y no podía dar de comer a mucha gente, pero proporcionalmente eran muchos más. Los ingleses de aquel entonces, como sucedía con los franceses, los españoles o los alemanes, eran bastante más religiosos que los europeos de la actualidad. La religión en aquel entonces era algo muy serio. Y como tal se lo tomaban nuestros antepasados. La religión lo impregnaba todo. A muchos protestantes ingleses, porque antes de que se hiciese la reforma, el protestantismo ya había llegado a Inglaterra, había llegado realmente a todas partes de Europa, hasta la propia España, que se precia de ser católica y catoliquísima, también tuvo sus protestantes concentrados especialmente en lo que es hoy Castilla y León, en Castilla la Vieja. Eso sí, en España lo que fue el Reina Valera, por ejemplo, pues se escribe en esta misma época, la Biblia protestante en español, la traducción, mejor dicho, porque una de las cosas que los protestantes reclamaban era que la Biblia se pudiese leer en las lenguas vernáculas. Bien, pues también había protestantes en Inglaterra que recibieron con alborozo el hecho de que Enrique VIII se separase de la Iglesia romana. Pero claro, a muchos les parecía que había sido un paso en falso. Es decir, que la nueva iglesia anglicana se les antojaba algo así como una especie de copia de la católica, pero con el Papa en Londres, y el Papa convertido además en el rey convertido además en el Papa. Es decir, el rey de Inglaterra pasó a ser una especie de califa que bajo su corona reunía el poder religioso, el poder espiritual y el poder estatal, el poder del mundo. Eso era algo que en el catolicismo pues había costado toda la Edad Media, dividirlo. ¿Quién iba a tener el poder temporal? Iba a estar en manos del emperador, y el poder espiritual iba a estar en manos del papa, y las peleas entre ambos pues son básicamente, es la gran historia, una de las grandes historias de la Edad Media europea. En el caso con la reforma eso se acabó porque se fueron fundando iglesias nacionales por todos los lados, y una de estas iglesias fue la Iglesia de Inglaterra. A muchos, como os digo, no les parecía mal que se fuese así, pero a otros les parecía algo horroroso, les parecía una traición en toda regla. Entonces empezaron a aparecer por Inglaterra pequeños grupos a los que dieron en llamar dissenters, es decir, disidentes. Empezaron a aparecer pronto. Si la ruptura se consumó en 1534, en 1540 ya había comunidades de disidentes por Inglaterra. Y luego, a partir de ahí, pues sobre estos disidentes se empezaron, digamos que la disidencia se empezó a especializar. De ahí nacieron los puritanos, de ahí nacieron también de estos disidentes los metodistas. Son, la denominación de los metodistas también es bastante conocida hoy. Los puritanos aparecieron en la segunda mitad del siglo XVI ya, bien, apareció un poco antes, pero es cuando empiezan a tener cierta importancia. Empiezan a asomar la cabeza a partir del reinado de Isabel I. Y pronto empezaron a dar problemas al rey, o a la corona, por lo menos. Y sobre todo, más que al rey, a la jerarquía anglicana, porque eso les parecía muy mal. Venían a considerar esta gente que la Iglesia de Inglaterra, pues, se había corrompido, que no habían hecho la reforma para eso y que, bueno, estaba cayendo en todos los vicios del catolicismo romano. A Isabel I aquello le preocupaba, quería mantener la reforma anglicana, pero no quería tampoco buscarse enemigos dentro. Además, sabía los dolores de cabeza que estaba ocasionando la reforma en el continente. La guerra que había en Holanda, la guerra que había en Alemania, y no quería que la que había en la propia Francia. La matanza de San Bartolomé es del año 1572, vamos, de esta misma época que estamos tratando. Así que no quería que se reprodujese algo similar en Inglaterra. Es decir, que al final esto de las reformas y las contrarreformas derivase en una suerte de guerra civil. Así que trató de contemporizar con ellos, con estos disidentes, y de buscarles, pues buscar la manera de cerrar un acuerdo con ellos para que no molestasen dentro de la Iglesia de Inglaterra. Pero Isabel I no fue eterna, como no lo es nadie en este mundo. Así que su sucesor, Jacobo I, ya en el siglo XVII, al empezar el siglo XVII, al despuntar, justo, fue a empezar el siglo XVII y empezó la monarquía, el reinado de Jacobo I, pues con Jacobo I la cosa empeoró. Así que muchos de ellos, viendo que no había absolutamente nada que hacer en Inglaterra, pensaron en marcharse allí donde no les molestasen, donde les dejasen hacer y sobre todo donde les dejasen rezar. La pregunta que se hicieron entonces muchos de estos puritanos ingleses es ¿dónde diablos se iban? Podían, evidentemente al sur de Europa no se iban a ir a Francia o a España o a Portugal, no digamos ya a Italia, ya había católicos, es decir, si odiaban a los anglicanos, no digo ya a los católicos. Les quedaba la posibilidad de irse a Alemania, también les quedaba la posibilidad de irse a Holanda, que estaba ahí y sigue estando cerquita de Inglaterra. En Holanda además se dio la circunstancia que justo en aquella época el gobierno de la ciudad de Leiden ofreció a disidentes religiosos, no solo de Inglaterra, sino de toda Europa, porque estas sectas empezaron a aparecer por todas partes. Entonces fue una de las consecuencias de la reforma. Es decir, la reforma no es una iglesia paralela al catolicismo, sino muchísimas. Esto es una cosa que se empezaron a dar cuenta los reformadores pronto, que habían dado lugar a poco menos que un monstruo, que empezaron a aparecer sectas y denominaciones por todos los lados. Así que y esto, que además se enfrentaban a menudo entre ellas, por lo tanto traían problemas. Ya os decía antes que la religión en aquel entonces era algo muy serio. Hoy nadie en su sano juicio, quitando pues a los yihadistas estos islámicos, nadie en su sano juicio mataría por una cuestión de religión, ni siquiera discutiría por una cuestión de religión, pero en aquel entonces eso era algo bastante común. Así que querían evitarse problemas en los principados de Alemania, de la propia Inglaterra, y procuraban despachar a esta gente fuera. Claro, ¿dónde se iban? En Holanda, Holanda estaba muy descentralizado el poder, en aquel entonces Holanda estaba en una guerra, la guerra de los 80 años contra España. El gobierno de esta ciudad que os decía, de Leiden, ofreció a disidentes de toda Europa que se asentasen allí. Los holandeses, como os digo, estaban en plena guerra y necesitaban brazos. No tanto para combatir contra los españoles, que para eso ya se bastaban y se sobraban ellos solitos, como para dedicarse a otro tipo de labores, labores de pura intendencia. Básicamente labores agrícolas y sobre todo labores industriales. Leiden era ya una ciudad industrial del siglo XVII, pero industrial, es decir, no tenía chimeneas de carbón y ferrocarriles, porque eso todavía no había sido inventado, pero sí tenía, en el mundo preindustrial había industria. Bastante, de hecho. ¿De qué otro modo se iba a fabricar, por ejemplo, se iban a fabricar los muebles, o se iban a fabricar los carromatos, o se iba a fabricar la propia ropa que llevaba la gente puesta, ¿no? Eso, porque es que era una industria mucho más, menos intensiva de lo que luego fue posteriormente, a raíz de la revolución industrial ya en el siglo XIX. Bueno, pues lo que querían las autoridades de Leiden era eso. Así ellos podrían mantener el esfuerzo de guerra, sabiendo que la retaguardia, pues había alguien produciendo. Y que al regresar de la guerra, pues entre otras cosas, alguien habría recogido la cosecha y no pasarían el invierno con mucha hambre. Y podrían haber producido en las fábricas textiles y esos paños se podían vender fuera y conseguir dinero para pagar la campaña de guerra del verano siguiente. Los puritanos ingleses se enteraron de la oferta y en el año 1608, un grupo proveniente del centro de Inglaterra, de la región de Nottingham concretamente, se estableció en Leiden. Al estar cerca, pues no les pareció, es que no cambian de hecho ni siquiera el clima, desde esa parte de Inglaterra hasta Holanda. Se establecieron allí y en aquel momento, pues la verdad es que Leiden, a pesar de que estaba en guerra con España, no estaba mal, era una ciudad próspera. en la que había trabajo. Leiden sigue existiendo, ¿eh? No penséis que es una ciudad en ruinas. Sigue siendo una ciudad próspera de la Holanda meridional al sur de Ámsterdam. En aquel entonces estaba especializada en la industria textil. Bueno, cuando hablamos de paños de Holanda, lo que hablamos es paños de Holanda, es decir, los que se fabricaban en ciudades como Leiden y que eran reconocidos en toda Europa. Bien, pues ahí es donde fueron a parar muchos de los peregrinos ingleses. ¿Y qué les dieron? Pues les dieron trabajo, pero trabajos muy duros. Trabajos que casi nadie, desde luego no los habitantes de Leiden, querían hacer. Les metieron esencialmente en las fábricas de paños, que había muchísimas en aquel entonces en Leiden. Leiden es una ciudad que está llena de canales. Hay unos molinos, por cierto, típicamente holandeses, bien, bien bonitos. Y eso les proporcionaba, estas ventas de paños les proporcionaban recursos para la guerra contra España. Vamos, que les dejaban rezar, pero a cambio de trabajar como mulos en los talleres textiles. Luego estaba el problema de la guerra en sí, que no era ni mucho menos un problema menor. Las líneas españolas no estaban tan lejos de Leiden. De hecho, podía en cualquier momento el ejército, los tercios españoles, poner sitio a Leiden e incluso tomar la ciudad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, y esto sucedió mucho en la guerra de los 80 años, si un general español se apoderaba de la ciudad en un golpe de mano imprevisto? Los primeros en pasar a cuchillo serían, sin ninguna duda, esos fundamentalistas ingleses. Así que la congregación, habían llegado hacía poco tiempo, en 1608, se planteó buscar otro destino en el que establecerse, porque ese no les gustaba demasiado. Por un lado, el trabajo al que les sometían los holandeses era bastante duro y desagradecido, y no les dejaba mucho tiempo tampoco para sus cosas religiosas, y luego, por otro lado, los españoles estaban cerca, y les tenían miedo, con razón, además. Pero claro, eso no era tan sencillo. ¿A dónde se iban? Habían encontrado un lugar donde les acogían, donde de hecho les habían llamado, pero no había muchos lugares así en Europa, y menos en aquel momento. En 1618 había estallado la Guerra de los 30 años, había estallado muy lejos de allí, en Bohemia, pero vamos, que pronto se extendió por toda Europa. Las tensiones religiosas recorrían el continente de punta a punta. Jacobo I, el rey de Inglaterra, se alió con los holandeses contra España, básicamente, es decir, la idea contra los Habsburgo, mejor dicho. Y bueno, una de las condiciones que le puso Jacobo I al gobierno holandés, al Statuder, fue que los ingleses que vivían allí en Leiden, estos protestantes radicales, estos puritanos, fuesen proscritos. Y por lo tanto expulsados de Leiden. Es decir, que a partir de ese punto, si no les gustaba el trabajo, temían a los españoles, y además su propio monarca, Jacobo I, había pactado con las autoridades de Holanda largarles de allí, pues ya sí que tenían que irse sí o sí. No había mucha más elección. El continente europeo era una posibilidad, es decir, seguir emigrando hacia el este, buscar algún lugar en Alemania o incluso más allá, en la Europa Oriental, donde asentar esas pequeñas comunidades. Su sueño era una comunidad sencillita, viviendo, pues casi, para que nos hagamos una idea, como esas comunidades de cuáqueros y de Amish que todavía subsisten en ciertas zonas de Pensilvania. Una cosa así, vivir de la tierra, con mucha sencillez, pues muy dedicados al estudio de la Biblia y a la oración. No tenían grandes ambiciones, pero aquel momento era muy malo. El continente europeo no era una opción, en definitiva. Así que pensaron en cruzar el Atlántico. Pero bueno, al otro lado hay un continente donde, por cierto, los españoles están haciendo una fortuna y donde los ingleses, franceses, portugueses se han dejado caer. Concretamente, Norteamérica estaba siendo en aquella época, a principios del siglo XVII, era una de las zonas preferidas de los exploradores porque era la menos explorada. Y una vez allí, no había gente. Bueno, sabían que había indígenas, pero eso a ellos no les importaba. Una vez allí, pues se establecerían, buscarían cobijo en Norteamérica. Eso estaría además lo suficientemente lejos de los virreinatos españoles. Norteamérica está muy arriba, mucho más lejos de Nueva España y del Caribe, para que les incomodasen. Y luego, por supuesto, con un océano por medio de Inglaterra. Pero claro, una cosa es decir, en el año 1618 me quiero ir a América, y otra cosa bien distinta es irse y mover a toda la comunidad. Era un viaje largo, larguísimo, de hecho mucho más largo que hoy en día, a pesar de que la distancia es la misma, y costosísimo. A América se tardaba semanas en llegar. Todos lo sabían. Y no estaba ni mucho menos garantizada la llegada. Los que se dirigían al Nuevo Mundo tenían, además, los que se dirigían por lo menos desde esa parte, desde Holanda, desde Inglaterra, no lo tenían tan fácil. Todavía si te hacías a la mar o desde España, es decir, desde Sevilla o Cádiz, pues a fin de cuentas la carrera de Indias ya estaba muy consolidada en esa época, pero no desde Ámsterdam. Tenían que evitar las flotas españolas, que eran las dueñas del Océano Atlántico Norte. Si les atrapaba un galeón español, pues en ese momento dirían adiós al viaje. Bueno, al viaje y seguramente también a su pescuezo. Por eso muchos dudaron al principio. Cuando empezaron a hablar de irse a América, muchos no lo vieron claro. Pero bueno, es una manera de suicidarse como cualquier otra. De llegar desde aquí a América es más complicado. Somos pobres, además, porque trabajamos casi como peones de la industria textil. Tendremos que alquilar, fletar un barco y fiarnos del capitán que contratemos, que nos lleve hasta allí. Habrá que cruzar el Atlántico además por el norte, ni siquiera podremos bajar hasta los trópicos porque eso está infestado de españoles. En fin, que no lo veían... Yo tampoco, me pongo en su pellejo y yo no lo vería para nada, claro. Luego, era arriesgadísimo, pero es que además era caro. Tendrían que fletar esos barcos o comprarlos y contratar ellos eran, bueno, agricultores o trabajadores que se dedicaban a limpiar lana. Entonces habría que contratar a alguien que pilotase aquellos barcos hasta el otro lado del océano. No se trataba de llegar de Leiden a un puerto en Inglaterra, que están enfrente. O incluso, si me apuráis, ir de Holanda a Portugal. Bueno, se tardarían días, pero la cosa es razonable. A poco que el barco no se separase de la costa, esto suponía un viaje mucho más serio. Y había que soltar la lana monetaria, quiero decir. Es decir, iba a costar bastante caro. Muchos, de hecho, ni siquiera podían pagarlo, porque vivían en Leiden con lo puesto. Así que la congregación se reunió en muchas ocasiones para debatir este tema y decidió entonces hacerlo en dos tandas, que no se fuesen todos de golpe, vamos. Primero irían las familias más jóvenes, los que pudiesen soportar en mejores condiciones ese viaje, junto a algunos niños, y luego, posteriormente, una vez ya se hubiesen establecido, irían las familias más mayores o los ancianos. Ya les seguirían, posteriormente, uno, dos o tres años más tarde. Uno de los que se quedaban era el jefe religioso de la comunidad, el pastor John Robinson. De hecho, fue a quien se le ocurrió la idea, John Robinson, de irse a América. Él es el que había empezado a calentarles la cabeza con... Al final no vamos a encontrar salvación más allá de un lugar lejanísimo, porque aquí en Europa no nos van a dejar vivir nunca. Robinson tenía ya en aquel momento 45 años, y no lo sé por qué no fue, quizá temía no sobrevivir al viaje. De hecho, Robinson nunca viajaría a América. 5 años después de la partida, en el año 1625, murió en Holanda. Solo uno de sus hijos, creo que se llama Isaac, viajó hasta América. El resto, que tuvo unos cuantos además en Holanda, y su viuda, que se llamaba Bridget, se quedaron en Europa y terminaron ingresando en la Iglesia Reformada de Holanda. Es sin duda caprichoso que esto terminase así para los Robinson, porque, es decir, uno muerto y casi todos los demás metidos en una iglesia que nada tenía que ver con la suya, bueno, que poco tenía que ver con la suya, porque este fue el pastor que puso toda la mística al viaje, identificando a los puritanos con los antiguos israelitas que habían huido en el Antiguo Testamento, claro está, del cautiverio de Babilonia, y que regresaban a Jerusalén para reconstruir el templo. Vamos, algo que se ha repetido muchísimas veces, pues todo esto partió de la cabeza de Robinson. La Nueva Jerusalén, según Robinson, se encontraba en América, y para ellos, pues los nuevos israelitas eran estos puritanos ingleses, que tenían que ir a otro lugar a levantar la Nueva Jerusalén, la ciudad sobre la colina, un lugar puro, fuera de las corrupciones del mundo, es decir, de Europa. Ni que decir tiene que estos puritanos ingleses que vivían en Leiden del siglo XVII no habían visto un israelita en su vida, ni sabían cómo era Jerusalén, pero bueno, se sabe, eso sí, se sabían la Biblia de memoria, no hacían más que leerla y escucharla. Y claro, todo tenía que pasar por ahí, era gente más que del libro, era gente de un libro. Nada más conocían ese y por lo tanto sabían todos leer, pero solo para leer la Biblia. Se la sabían de memoria y buscaban casi cualquier cosa que sucediese, buscaban su reflejo en la Biblia. Bien, al final, decidido el viaje, Robinson consiguió convencer a todos, o a casi todos. Había que pensar en la intendencia, es decir, había que llegar hasta allí. ¿Cómo llegar a América? se sabía, el conocimiento había, América llevaba ya descubierta desde el año 1492 y no había secretos, los mapas eran más o menos públicos, se sabía casi cualquier marino europeo, sabía salir de cualquier puerto de Europa y llegar hasta América. Otra cosa es que no lo hiciese porque tenía miedo a los españoles, pero en principio sabían llegar. Los mapas, de hecho en esta misma época en Ámsterdam se hacían unos mapas preciosos, las cartas de figuras, que son una auténtica maravilla. Así que el conocimiento estaba ahí. Solo había que, bueno, pues soltar la mosca, es decir, gastarse el dinero y planificar el viaje. ¿Cómo lo iban a hacer? Sabían que en barco, en mar avión no podían ir porque no estaba inventado aún, pero claro, ¿desde dónde y en qué barco? Ellos, a fin de cuentas, eran unos simples trabajadores manuales emigrados, no eran más. Y Leiden, aunque es una ciudad muy cercana a la costa, pegadita, y está plagada de canales, no era un puerto de mar y sigue sin ser un puerto de mar. Es decir, no busquéis el puerto de Leiden porque no lo vais a encontrar. Podrían irse a Ámsterdam, que está muy cerquita, y emprender viaje desde allí, o directamente regresar a Inglaterra, adquirir o fletar allí un barco y marcharse. Las autoridades en principio no les iban a poner problemas, de eso ya se habían cerciorado. Las autoridades inglesas, quiero decir, siempre y cuando estuviesen de paso. Lo que no les consentían era volver para que incendiasen la isla, eso bajo ningún concepto, pero si querían pasar durante un momento por Inglaterra para cambiar de barco o agarrar ahí un barco e irse para América, no les iban a poner problemas. Y además, había en Inglaterra algunas compañías, como la Compañía de Virginia, que ya estaba en esa época reclutando colonos para que fuesen a colonizar Norteamérica. Habían fundado el primero de los asentamientos, que se llamaba Jamestown. Por lo tanto, era un interés del rey Jacobo, que fuesen muchos ingleses a América. Cuantos más, mejor. Sabía que la única manera de que una colonia allí echase raíces es que hubiese mucho aventurero dispuesto a irse hasta allí. Así que no iban a presentarles ningún inconveniente en el caso de que pasasen por Inglaterra. Lo que no iban a dejarles es quedarse allí a incordiar. Es solo una ventaja, porque podían ir, eran ingleses a fin de cuentas, podían ir hasta Londres o hasta Southampton y allí negociar el alquiler de un barco. En julio del año 1620, la primera expedición partió rumbo a Inglaterra desde Holanda para hacerse con un barco y con una tripulación que les transportase hasta América. Los barcos del siglo XVII eran pequeñitos, pero necesitaban un montón de tripulantes. Del orden de un barco como el Mayflower, necesitaba del orden de 30 o 40 tripulantes. Hoy ya veis, un megabarco de contenedores gigantesco que mide 300 metros de eslora, lo pueden llevar entre 10 o 12. Pero en aquel entonces, como todavía había que hacerlo a mano y no había casi ningún automatismo, necesitaban tripulaciones muy numerosas. Bien, pues eso lo necesitaban. Otro grupo se quedaría en Holanda, donde habían adquirido una vieja pinaza, que era un tipo de barco, llamada Speedwell, que sería el barco de apoyo. En principio la expedición iba a ir con dos barcos, lo cual no estaba mal pensado, tenía una redundancia, por si acaso uno de ellos fallaba, pues que se pudiesen refugiar en el otro. En Inglaterra lo que hicieron fue fletar un buque algo mayor que el Speedwell, un filibote llamado Mayflower, propiedad de un tipo llamado Christopher Jones, que era un marino londinense, marino comerciante, que solía utilizar el Mayflower para traer vino desde España y desde Francia hasta Inglaterra. Era un comercio muy común. Inglaterra, básicamente, su principal producto de exportación en aquel entonces era la lana. Tenía muchísimas ovejas y no era ni de lejos la Inglaterra industrial, que sería dos siglos más tarde. Y con lo que obtenían por la lana, lo que importaban los ingleses en grandes cantidades era vino francés y español. Bueno, pues el Mayflower se dedicaba esencialmente a eso. Los puritanos, además, no era mala idea transportarlos. Pagaban por anticipado y a Christopher Jones eso de cambiar temporalmente de negocio, a pesar de que estaba acostumbrado a transportar vino, de cambiar durante, aunque fuese unos meses, de negocio, no le pareció mal meterse en una aventura como esta, que seguramente extendería sus horizontes comerciales. Él era una persona emprendedora, a fin de cuentas, así que si conseguía colocar clientes en el otro lado del océano, pues la posibilidad de servir a sus clientes aumentaba bastante. Bueno, hasta tal punto se ilusionó con esto que él en persona capitanearía el barco, dejaría a los puritanos al otro lado del océano y regresaría a Inglaterra. Lo haría todo, en principio, de manera muy rápida. Y aquello, como os decía antes, podría convertirse en el principio de una relación muy fructífera. A fin de cuentas, si prosperaba aquella colonia de estos puritanos tan raros, pues esta colonia necesitaría comerciar con Europa de una manera u otra. Habría muy poca gente, necesitarían comprar cosas y a la vez venderlas. Era muy común que ya empezaron en esta época los que ponían trampas a animales en la zona de lo que es hoy Nueva Inglaterra y el sur de Canadá, de europeos que iban allí las pieles se pagaban muy bien. Las pieles hasta ese momento, bueno, solían venir de Rusia y empezaron a venir del norte de América. Por lo tanto, podría ser el principio de algo bastante bueno. Ya una vez estuviesen ellos consolidados, el propio Jones y su Mayflower podían convertirse en el gran proveedor para que a los colonos no les faltase de nada. Bueno, la idea es que el plan original era que el Mayflower y el Speedwell se reuniesen en Southampton y desde allí partiesen juntos hacia América. El Mayflower lo fletaron en Londres, tuvieron de hecho que descender. El viaje empieza realmente en Londres, porque descendieron el Támesis y ya se encontraron con el Speedwell que venía desde Holanda. Se encontraron en el puerto de Southampton, que está al sur de Inglaterra. Y ya desde allí partirían juntos hacia América. El Mayflower salió de Londres a mediados de julio y se dirigió al encuentro del Speedwell, que había salido de Holanda días antes. El encuentro se produjo conforme al plan, sin ningún contratiempo, y bueno, se hicieron a la mar cabotando por la costa sur de Inglaterra, que es como se navegaba entonces, siempre que no se estaba en océano abierto. Así uno mantenía la vista a la costa todo el tiempo que fuese posible. Pero el Speedwell, que era una pinaza, como ya os he dicho, bastante vieja, de hecho, una pinaza que tenía en aquel entonces ya más de 40 años, empezó a hacer aguas. Y no sabían muy bien cómo repararlo. Tuvieron que entrar mientras navegaban en el puerto de Dartmouth. Dartmouth está en Devonshire. Esto está ya casi casi al final de Inglaterra, por el sur, justo antes de Cornualles, para realizar algunas reparaciones de urgencia. Una cosa rápida porque no podían perder mucho tiempo. Estaban en julio y el Atlántico solo se podía o solo se debía cruzar por lo menos en verano. Así que tenían que conseguir, sabían que les iba a llevar un par de meses como mínimo llegar hasta ahí porque no iban a ir por el camino rápido. Así que tenían que salir ya. No podían perder ni un minuto más para plantarse allí si salían en julio, llegar allí a mediados de septiembre. Esto les retrasaba, pero bueno, aún estaban a tiempo de hacer la travesía durante el verano. Antes de que se concluyese el verano boreal, ellos habrían llegado a Norteamérica. Repararon el Speedwell y se hicieron de nuevo a la mar. Pero cuando se encontraban cerca del Cabo Lands End, es decir, justo frente a las costas de Cornualles, la pinaza volvió a hacer aguas. Y tuvieron que dar la vuelta y regresar al puerto de Dartmouth. En ese momento se plantearon suspender el viaje y dejarlo para el año siguiente. Pero claro, eso no era posible. Simplemente en Inglaterra no se podían quedar. Les había dejado pasar el rey, hacer esta gestión, fletar un barco y marcharse a América, pero nada más. Y no tenían con qué vivir. Todo lo llevaban metido en esos dos barcos. La comida y todos sus enseres y pertenencias. Habían abandonado Holanda para siempre, porque iban a construir la Nueva Jerusalén y esto. Entonces no podían quedarse en Inglaterra. ¿Dónde? En Inglaterra. No tenían más remedio que tirar para adelante. Así que, bien, pensaron que lo único que les quedaba, tenían un barco que les funcionaba, que era el Mayflower, era prescindir del Speedwell y que, bueno, que parte de su pasaje se embarcase el que cupiesen, se embarcase en el Mayflower. De los 31 pasajeros que viajaban en el Speedwell, 11 se pasaron al Mayflower y los 20 restantes regresaron a Londres a reparar el barco en un buen astillero, cosa que no tenían en el puerto de Dartmouth, que era un puerto pequeñito. Bueno, era y sigue siendo un puerto pequeñito. A bordo del Mayflower, después de ya dejar por imposible lo del Speedwell, viajaban 102 peregrinos. El resto, hasta los 135 totales que viajaban en personas, que viajaban en el barco, eran tripulantes. Es decir, había lo que os decía antes, unos 30, 35, 35 marineros para Pilmás, incluido por supuesto el capitán, para tripular y guiar la nave hasta América. Estos tripulantes estaban a sueldo de Christopher Jones, es decir, eran empleados de su compañía. El barco al final ya definitivamente partió de Plymouth, que está en el sur de Inglaterra, cerca de Southampton, el día 16 de septiembre de 1620. Es decir, unos días antes, muy poquito, una semana antes de que acabase el verano. El viaje en sí era una absoluta insensatez. A partir de finales de septiembre, el Atlántico Norte es un mar muy movido. Son comunes los temporales que levantan grandes olas. Hay auténticas galernas en el Atlántico Norte. No sé si recordáis, en 2019, cuando a Greta Thunberg, que venía de Norteamérica y tenía que venir para la cumbre del clima que se celebraba en Madrid, tuvo que navegar en este sentido, en el sentido de América-Europa, no en el de Europa-América, pero bueno, lo mismo da que me da lo mismo. En un catamarán tuvo que hacerlo con una familia que se ofreció gratuitamente a traerla hasta España. Bueno, la cosa desembarcó en Portugal al final y luego ya vino en tren hasta Madrid, y recuerdo que les costó semanas cruzar el Atlántico en pleno mes de diciembre o finales de noviembre, y tuvieron que atravesar unos temporales de padre muy señor mío. Estamos hablando en el año 2019, así que imaginad lo que sería esto en el año 1620. Así que no fue una buena idea. Salieron vivos de milagro. Hoy, para cualquier barco actual, no supones quizás se mueva el barco, pero bueno, para un marinero, pues le da igual que se mueva. Pero vamos, no supone riesgo alguno de seguridad. Pero para un filibote de principios del siglo XVI era un desafío del que podía salir muy mal parado. Los españoles cruzaban el Atlántico de manera regular, continuamente, de hecho, ya en esa época, en 1620. Pero lo hacían. Por un lado, lo hacían en grandes galeones, que solían ir encuadrados en flotas, en grandes flotas también, y sobre todo lo hacían mucho más al sur, no a la altura de Inglaterra ni del Canal de la Mancha. En el Golfo de Cádiz, que está pues unos 15 grados de latitud al sur de Southampton, pues los barcos españoles, las flotas españolas, salían del río Guadalquivir de Sevilla, y a partir de ahí ya simplemente se dejaban caer hasta las Canarias, y desde allí tomaban rumbo oeste, pero ya en las cálidas aguas del trópico. Es decir, frío, podían pasar aburrimiento seguro, pero frío no pasaba ninguno. Las posibilidades, además, de encontrarse un temporal, quitando la temporada de huracanes quizá, pues eran bastante menores. El Mayflower no podía tomar esa ruta porque Inglaterra y España estaban en guerra. Así que partió desde el norte en una fecha muy tardía, como hemos visto, el 16 de septiembre, y luego además era un barco de carga, propiamente dicho. Un barco de carga bueno para llevar vino de Jerez a Londres, pero no para atravesar el Atlántico. De hecho, nunca lo había atravesado. Ese barco, desde su construcción, se había dedicado esencialmente al tráfico de mercancías por Europa Occidental, del Mediterráneo al Mar del Norte y poquito más. Pero bueno, aún así lo hicieron. De haberse hundido, y ojo que las posibilidades de hundirse eran bastante altas, hoy nadie hablaría del Mayflower. Se habría perdido ya la bruma de la historia. Pero bueno, llegó y sus peregrinos echaron raíces. Como veis, la casualidad juega un papel muy importante en la vida y también en la historia. Es decir, que estas pequeñas casualidades al final son determinantes. La idea que tenían los peregrinos era hacer el trayecto en 2 meses, que era lo que se tardaba más o menos utilizando esa ruta. A esos 2 meses había que sumarle otros 2 que llevaban ya en el mar desde que habían salido de Holanda. Primero para fletar el Mayflower, más luego para encontrarse con el Speedwell en Southampton, en fin, que llevaban 2 meses consumiendo víveres que habían embarcado en Holanda. Iban ya directamente con lo justito, iban con las provisiones justas y realmente hacinados dentro del barco. No olvidemos que ya se habían metido muchos en el Mayflower, más luego tuvieron que recoger aparte del pasaje del otro barco. Los 102 peregrinos viajaban en la bodega, vamos, la misma bodega en la que Christopher Jones solía almacenar el vino o la lana en sus singladuras comerciales que le llevaban de los puertos ingleses a los del continente. Luego, además, había un problema añadido. No podían ir hacia el sur, es decir, no podían buscar mejores aguas para evitar encontrarse con navíos españoles o portugueses. Bueno, en aquel entonces, en 1620, la corona española y la portuguesa estaban en la misma cabeza, así que les daba lo mismo. Así que Jones tuvo que poner rumbo este y tratar de hacer el recorrido de la manera más directa posible. Claro, prescindir de los alisios, que es una especie de autopista marítima que te lleva de un continente a otro, solo le obligaba pues a exprimir todos sus conocimientos náuticos y a ir aprovechando las masas de aire, las borrascas y los anticiclones en el Atlántico, de manera que le condujesen hacia el oeste, aunque fuese haciendo muchas eses en mitad del océano. Bueno, más o menos lo mismo que hacían los franceses para llegar al río San Lorenzo y a su colonia de Nueva Francia. ¿Por qué? Pues porque por debajo del paralelo 40, que es más o menos donde se encuentra la ciudad de Oporto, las ciudades del norte de España están en torno al 43, pues por debajo del 43, donde ya empezaba el área de influencia de españoles y portugueses, se podían encontrar flotas españolas. Y eso, para un filibote solitario, atestado de peregrinos, pues hubiese supuesto el final del viaje. La primera parte fue más o menos tranquila, se encontraron buen tiempo. En la segunda fueron empalmando los temporales. En mitad de uno de ellos, de hecho, murió uno de los peregrinos, que era el ayudante del médico. Vamos, que ya no eran dos, 102, sino 101. Pero se compensó la cosa porque poco después nació un niño en el mismo barco. Se embarcó la madre embarazada, al que bautizaron como Oceanus Hopkins. Le pusieron ese nombre de Oceanus porque estaban atravesando el océano. De todas maneras, esto nos indica bien de qué pasta estaban hechos nuestros ancestros. Una mujer embarazada, pero embarazada ya en estado muy avanzado, se embarcó a un viaje que podríamos denominar casi casi suicida, sin demasiados problemas. Es decir, pensando y confiando, bueno, evidentemente, como era puritana, confiaría en Dios, que iba a llegar a destino y que además estaba dispuesta a pasar todo tipo de penalidades, porque los viajes en barco en el siglo XVII, incluso para los ricos, eran muy duros, se pasaban penalidades. Bien, la idea original era que una vez avistadas las costas americanas, ellos en principio no se dirigían a Massachusetts, una vez avistadas ya la costa de América, se ciñesen a esa costa hasta encontrar la colonia de Virginia, que había sido fundada años antes, no muchos, pero sí suficientes, en el año 1607, es decir, 13 años antes, por una compañía de comercio londinense, la Virginia Company. Los ingleses habían construido allí un fuerte, al que llamaron Jamestown, en honor del rey Jacobo, que es James I en inglés, pero las cosas a estos colonos de Jamestown no les iban muy bien, esa es la verdad. En aquel entonces, los pocos colonos que habían conseguido sobrevivir pasaban penurias y se encontraban asediados por los indígenas. Más luego, claro, es una zona mucho más cálida, la de Virginia, y por lo tanto había más indígenas, y habían tenido problemas porque la zona de Jamestown en Virginia está llena de marismas, mil problemas con los mosquitos. Bien, la compañía de Virginia no sabía qué hacer, como os decía antes, para traer colonos hacia Jamestown, así que dio permiso, estando todavía los colonos en Londres, esa avanzadilla que se fue a Londres a fletar el Mayflower, les dio permiso para que se estableciesen allí. En América había tan pocos ingleses y Europa quedaba tan lejos que las cuestiones religiosas, pues digamos que pasaban a un segundo plano. No era algo que les preocupase especialmente. Pero vamos, estos colonos que habían salido de Plymouth, los del Mayflower, no consiguieron llegar hasta Jamestown. Avistaron tierra el día 19 de noviembre, es decir, 2 meses y 3 días después de partir de Plymouth, y avistaron tierra en Cape Cod. Cape Cod es un cabo inconfundible, además, a poco que miréis en el mapa, no tiene pérdida. Es un cabo con forma de gancho que sobresale de la costa y que se encontraba ya en los mapas, porque se encontraba desde hacía tiempo. La costa de esa zona de América se conocía más o menos bien. No iban como, qué sé yo, los navegantes portugueses o españoles de un siglo antes, que iban a lo desconocido completamente. En este caso, Christopher Jones sabía exactamente dónde estaba América y qué forma tenía su costa. Así que no les extrañó ver Cape Cod. Sabían que, bueno, tenía hasta nombre. Ese nombre ya en 1620 ya estaba puesto. Ese nombre se encontraba en los mapas porque un siglo antes, en el año 1525, una carabela española, la Anunciada se llamaba, había pasado por allí en busca del paso del noroeste, que había encargado Carlos V, que se buscase el paso del noroeste para cruzar al Océano Pacífico. Un viaje de auténtica exploración. Así que comandaba la expedición un tipo llamado Esteban Gómez, que bautizó a ese cabo, a Cape Cod, le bautizó como Cabo de las Arenas. Lo cual, a poco que uno vaya a Cape Cod, lo entiende a la perfección porque es muy arenoso, vamos. Tiene unas playas muy celebradas, por cierto, por los veraneantes actuales. Bien, pues así se quedó con el nombre de Cabo de las Arenas, hasta que en el año 1605, un explorador inglés llamado Bartholomew Gosnold lo rebautizó con el nombre actual, Cape Cod, que significa literalmente Cabo Bacalao. Desconozco la razón por la cual le llamó Cabo Bacalao y además la he buscado mientras preparaba este programa y os juro que no la he encontrado. No tengo ni idea la razón por la que se le llamó así. El hecho es que se llama así, Cabo Bacalao. La península de Cape Cod tiene, como os decía antes, forma de gancho, por lo que dentro de ese gancho forma una bahía semicerrada perfecta para echar el ancla y esperar que cambie el viento. Esto era una cosa que antiguamente los marinos hacían bastante. Cuando el viento no les era propicio, pues simplemente esperaban, se tomaban esto con bastante más calma que ahora. Decían, bueno, vamos a esperar a que los vientos rolen y entre tanto, pues vamos a acercarnos a esa cala o a esa ensenada en espera para que no nos lleven a donde no queremos ir. Bien, pues eso mismo es lo que hizo el capitán del Mayflower y como los vientos le impedían navegar hacia el sur, y es normal que le impidiesen porque los vientos predominantes en la costa este de Estados Unidos suelen ser de suroeste a noreste, es la misma corriente de viento que lleva viento hacia Europa y que a su vez calienta Europa. Bien, pues como no podía ir más hacia el sur, en demanda de Jamestown, y el tiempo cada vez era peor porque estaban ya en el mes de noviembre, pues se quedaron en la bahía de Cape Cod, donde fondearon el día 21 de noviembre del año 1620. En ese momento, justo estando a bordo, no habían tocado todavía la tierra, decidieron suscribir lo que dieron en llamar el Pacto del Mayflower, el Mayflower Compact, que es como se llama en inglés, en el que daban por fundada la colonia, a pesar de que todavía no habían puesto los pies en tierra, y se comprometían a dotarla de un gobierno en nombre del rey Jacobo. Aunque esto de que era en nombre del rey Jacobo era más retórico que otra cosa, porque la idea que tenían estos colonos era esa que os comentaba antes de la Nueva Jerusalén, es decir, autogobernarse. El primer gobernador de la colonia, de hecho, no sería un puritano, sino un capitán inglés, un militar, que los peregrinos habían contratado en Londres para que organizase la defensa de la colonia. En el caso de ellos ya eran conscientes de que allí había gente y que seguramente se tendrían que defender de ellos. Así que tenían que prever. Ellos eran puritanos, caray, no eran gente de armas. Entonces contrataron a un militar inglés que estaba, bueno, que vendía su espada, como el capitán de la Triste, que es de esta misma época, por cierto, para que una vez allí pues organizase la defensa de la colonia. Este hombre se llamaba Miles Standish. Se convirtió así en el primer gobernador de lo que se bautizaría como colonia de Plymouth, o Nuevo Plymouth, concretamente, en honor del puerto inglés del que habían partido dos meses antes. Los problemas que enfrentaban en ese momento eran bastante severos. El invierno se encontraba a la vuelta de la esquina y más allá de la línea de costa no sabían muy bien lo que había. Se conocía la línea de costa de Norteamérica, pero poco más. No se conocía el interior. Los mapas eran más o menos precisos con la costa, pero en el interior muy poquitos se habían internado. Por lo tanto, lo que hubiese dentro lo tendrían que ir descubriendo ellos. Y ellos, además, en el peor momento, y eran pocos. Así que permanecieron en el barco durante algunos días, haciendo preparativos para el desembarco que se produjo el día 7 de diciembre. El capitán Jones y un grupo de hombres descendieron a tierra para inspeccionar las costas de la bahía y encontrar un lugar idóneo donde ir levantando el poblado. Pero claro, estaban ya en diciembre y hacía muchísimo frío, mucho más del que ellos esperaban encontrar allí. Porque aquí hay algo que ellos desconocían, por supuesto, y que incluso en nuestros tiempos sigue llamando la atención. Se encontraban mucho más al sur que Inglaterra. Bastante, unos cuantos grados más al sur que Inglaterra, pero el frío era helador. La temperatura estaba bajo cero y nevaba, algo que no es muy común ni en Inglaterra ni en Holanda. Cape Cod se encuentra exactamente en el paralelo 41 norte, es decir, la misma latitud de Barcelona, para que nos hagamos una idea, o la misma latitud de Roma, y es más meridional que puertos como Bilbao o como La Coruña. Pero en la costa este del Atlántico, la corriente del Golfo no suaviza las temperaturas, como sí sucede en las costas europeas. Bueno, esa es la razón por la que Nueva York y Oporto, que están a la misma latitud, o Nueva York y Madrid, pues tienen inviernos tan distintos. En Nueva York es mucho más frío y la nieve es habitual, mientras que en la península ibérica pues no lo es, salvo en las montañas. En Oporto, por ejemplo, pues el invierno es incluso templado y apenas nieva. Europa, en definitiva, es un continente anormalmente cálido para la latitud que ocupa. Bueno, gracias a eso está tan poblado, caray. De lo contrario, por encima de los Alpes apenas se podría subsistir en Europa. Bien, todo esto los colonos de Plymouth, como os comentaba, no lo sabían, pero sí pagaron las consecuencias, claro está. De entrada no pudieron cultivar nada, porque el suelo estaba helado. Y de seguida carecían de ropa de abrigo para soportar pues lo que se encontraron allí, que era un frío que bajaba unos cuantos grados bajo cero y que además venía aderezado de tormentas de nieve, tormentas con viento helador, como las que, bueno, siguen azotando Massachusetts durante el invierno. Estas olas polares que miramos en Europa con bastante, que llegan a Nueva York, incluso a veces hasta la ciudad de Washington, que está más al sur. La ciudad de Washington, para que nos hagamos una idea, está a la altura del estrecho de Gibraltar, es decir, en el paralelo 36. Y en cambio tiene unos inviernos que son que en Europa pues habría que irse mucho más al norte para encontrar un invierno así. Luego tampoco podían procurarse esas prendas porque no tenían ni telares ni materia prima. Así que durante el invierno el pasaje permaneció cobijado en el Mayflower, en espera de que llegase el buen tiempo. Salían puntualmente expediciones del barco, desembarcaban, corrían hasta la costa. Ahí es donde trabaron contacto con los primeros indios. Básicamente trabaron contacto con los indios para robarles comida, porque maíz y lo que se iban encontrando, para que no se muriesen los peregrinos de hambre dentro del barco. Escaseaba todo, escaseaban las propias provisiones que se habían traído de Holanda y que cuando salieron de Inglaterra, como os decía antes, ya les quedaban no demasiado, lo justito para cruzar el Atlántico, y luego además, pues claro, tuvieron que racionar la poca comida que tenían. Bien, al frío y a las privaciones pronto se sumó la enfermedad. Ya sabemos que las desgracias no suelen venir solas. Hubo a lo largo de ese invierno dos brotes, uno de escorbuto, por la falta de fruta fresca, y otro de tuberculosis, que diezmaron a la incipiente colonia, que todavía ni siquiera había puesto sus pies en tierra más que ocasionalmente. En marzo, habían llegado en noviembre, en el mes de marzo de 1621, de los 102 que habían llegado, solo quedaban 53 con vida. El resto habían ido muriendo durante el invierno. Entre la tripulación, el hambre y las enfermedades también hicieron estragos, ¿eh? De hecho, Jones quería volver cuanto antes a Inglaterra, pero claro, no podía hacerlo hasta que los colonos no se hubiesen establecido en tierra. Era el contrato que tenía con ellos y le habían fletado la nave para eso. Así que a partir de marzo, cuando ya volvió el buen tiempo, empezó a volver el buen tiempo, les fue metiendo prisa, les ayudó de hecho a establecerse, los colonos empezaron a desembarcar y a construir un pequeño poblado, que era apenas un puñado de casas de madera, casas comunitarias, de hecho, que estaban al borde mismo del mar. Porque si algo no faltaba en aquella tierra era leña. Y de hecho la arquitectura tradicional de Massachusetts y en general de toda Nueva Inglaterra sigue girando en torno a la abundante madera disponible en todos los bosques que tienen, que son muy densos y tienen muy buenos árboles. De hecho son famosos los pueblitos de Maine, de Massachusetts, de Connecticut, esos pueblitos con casitas de madera que suelen pintar de colores. Bien, a mediados de abril ya estaban en primavera, ya habían terminado el desembarco y Christopher Jones podía marcharse de allí. Levó anclas y, bueno, regresó a Londres. Nunca más Christopher Jones volvería a América. Volvió a comerciar con vino y con lana entre Gran Bretaña y el continente, hasta que poco después la muerte le sorprendió. Esto fue en 1622, vamos, un año después de su regreso. Al parecer el hombre había pasado tantas penalidades en el viaje a América que ya su salud quedó muy quebrantada y murió al siguiente invierno. Del Mayflower nunca más se supo, del barco en sí. Se cree que fue desguazado y que su madera la vendieron en Londres para la construcción de casas. Lo que sí hubo fue un segundo Mayflower, que partió de Londres en 1629, es decir, 9 años más tarde, con 35 peregrinos de Leiden a bordo, unos cuantos de los que habían quedado. Llegó sin problemas a Plymouth en agosto de ese mismo año. Para entonces, es decir, para 1629, incluso unos años antes, la comunidad puritana ya se había consolidado después de varios años que habían sido bastante complicados, no precisamente fáciles, vamos. Aparte de bosques y un frío helador, se encontraron con los indígenas locales, que no les recibieron muy bien. Los indios de aquellas costas no eran como cuando llegaron los españoles a, qué sé yo, a las Antillas, que no habían visto un europeo en su vida. No, estos los conocían bien. No olvidemos que estamos hablando de 1620 o 21. Los europeos llevaban triscando por América siglo y pico. Así que a estos estaban un poco avisados ya, bueno, bastante avisados. Habían tenido contactos con europeos, básicamente con ingleses y con franceses, de manera mucho más puntual con españoles, y su experiencia no era muy positiva. Los europeos o les apresaban o les disparaban y después les robaban o les capturaban directamente para venderlos como esclavos. Pero bueno, tuvieron suerte los colonos de Plymouth de que uno de esos indios, un tal Samoset, sabía algo de inglés, que y eso permitió que pudiesen conversar como personas y les arregló una reunión con el jefe de la tribu Wampanoag, que el jefe de esta tribu se llamaba Massasoit. La intermediación de Samoset les permitió firmar un tratado de paz que posibilitó levantar la colonia tranquilamente, es decir, construir las casas que faltaban, su iglesia, etcétera, y ponerse a trabajar. De no haber sido así, la aventura hubiera acabado ese mismo año, ya que los colonos, bueno, eran pocos, que habían quedado solo 53 y estaban muy debilitados. Eran, a pesar de que habían conseguido sobrevivir, no sabían si hubieran podido sobrevivir otro invierno, y más si a los indígenas les da por acabar con ellos. Así que ya a partir de ese verano de 1620 pudieron empezar a organizarse, a sembrar los campos y a criar algo de ganado. Se habían llevado cerdos y cabras desde Europa y pudieron pues estabularlos allí y empezar a producir carne. Se lo habían traído todo de Inglaterra. En noviembre de ese año, coincidiendo con el aniversario de su llegada, celebraron un banquete comunitario al que llamaron Thanksgiving, es decir, acción de gracias. ¿Qué agradecían? ¿A quién daban las gracias? Bueno, se las daban a la providencia, obviamente, por haber sobrevivido un año, por haber tenido una buena cosecha durante ese verano, su primera cosecha en América, y para celebrar todo eso se dieron una buena comilona. Cosa que, por cierto, los estadounidenses de hoy siguen haciendo cada cuarto jueves de noviembre. Al día siguiente, que es viernes, nació otra tradición, la del Black Friday, el Viernes Negro, que no es precisamente una celebración religiosa, sino el pistoletazo de salida para las compras navideñas. El Día de Acción de Gracias en el resto del mundo no ha arraigado, es decir, yo no conozco a nadie en España que no sea estadounidense que haga, que celebre el Día de Acción de Gracias, pero lo del Black Friday de unos años a esta parte sí, no hay, llega a acercarse la segunda quincena de noviembre y empiezan por lo menos las grandes superficies, las tiendas grandes, los grandes almacenes a anunciar ofertas de Viernes Negro. Pero bueno, volviendo a estos colonos que celebraban animosamente su primer año en la Tierra Prometida, os preguntaréis qué fue de ellos a partir de ese momento. Bien, la colonia fue creciendo, y no solo porque los colonos tenían hijos, que los tenían por supuesto, todos los que Dios les enviaba, sino porque llegaron más ingleses, y estos no tenían nada de pacíficos puritanos. Los nuevos venían a apoderarse de aquello, de un modo más directo, y sin ver en ningún momento la necesidad de pactar con los lugareños. A fin de cuentas eran unos indígenas, muy atrasados y no especialmente numerosos. Los españoles habían tenido que enfrentarse con cantidades ingentes de indígenas que además estaban muy civilizados. Ellos en este aspecto lo tenían más fácil. Bien, a partir de ahí, ya en el año 1622, con la llegada de nuevos ingleses y nuevas colonias que se fueron fundando por la bahía, pues la buena sintonía con los indios se acabó. Y se acabó ya para siempre, ¿eh? Se organizaron milicias coloniales y el segundo gobernador, que fue William Bradford, empezó a organizar milicias coloniales y los ingleses fueron ganando terreno poco a poco desde la costa hacia el interior. Al principio se trataba de simples escaramuzas y ya luego en la década de 1630, cuando llegó el segundo Mayflower, estalló la primera gran guerra entre los colonos y los indios locales, concretamente la tribu de los Pequot, de ahí que la primera guerra india es la guerra de los Pequot o la Pequot War. La guerra duró un par de años, de 1636 a 1638, y acabó con la aniquilación de la tribu. Los que no murieron, cuando digo aniquilación es que no quedó ni uno, ¿eh? Los que no murieron en la guerra fueron capturados y vendidos como esclavos en las Bermudas o en el Caribe. Los colonos ingleses, a diferencia de los españoles en el sur, no tenían intención alguna de mezclarse con los indígenas, ni de casarse con ellos. El caso lo conoceréis, por supuesto que eso no fue en Massachusetts, fue en Virginia, el de el Capitán Smith, Pocahontas, hasta una película de Disney hace unos años. Bien, es la excepción, no la regla. Lo normal es que no se mezclasen con ellos. Vamos, ni siquiera tenían intención de convertirlos al cristianismo, aunque fuera su denominación. Los puritanos no eran muy prosélitos. Querían ser ellos, vivir su vida, pero no tenían ningún interés en que otros se metiesen en eso, a no ser que mostrasen muchas ganas de hacerlo. A partir de 1640, conforme iban llegando nuevos barcos de Europa y prosperaban las colonias costeras, pues a partir de ahí, la única intención de los colonos ingleses fue ir limpiando el territorio de indios para sentarse ellos. El clásico, y más antiguo que el mundo, quítate tú para ponerme yo. Pues esencialmente así es como se fue colonizando Norteamérica. hacia el año 1680, cuando ya habían pasado 40 años desde la llegada de los, bueno, no 40, no, 60 años desde la llegada de los colonos del Mayflower, la presencia inglesa en esta zona estaba ya plenamente consolidada. Al norte, en una bahía bien abrigada, habían fundado otra colonia, la que llamaron Boston. La habían fundado pronto, en 1630, 10 años después de la llegada del Mayflower, que Boston ya se convertiría pues, en la mayor ciudad de las colonias inglesas en Norteamérica durante muchos años, hasta que en el siglo XIX empezó a pegar fuerte Nueva York y fue su puerto principal durante mucho tiempo. En el año 1686 se creó el dominio de Nueva Inglaterra, que estaba hecho a imagen y semejanza del Virreinato de Nueva España, pero vamos, que duró poco, solo 3 años, ya que en el año 1689, tras la Revolución Gloriosa, hubo un par de revueltas, una en Boston, otra en Nueva York, bueno, pues al final el dominio fue disuelto y sustituido por un sistema de colonias, más o menos autónomas, que a lo largo del siglo XVIII pues daría lugar a las colonias de Nueva Inglaterra, que eran 6 en total de las 13, que es ya que se independizaron de Inglaterra en el año 1776. Hasta ese momento, nadie se acordaba, hasta la independencia, o poco después de la independencia, nadie se acordaba de los peregrinos del Mayflower. Habían ido llegando muchos más a lo largo de los siglos XVII y XVIII, y los del Mayflower, pues solo tenían de especial que habían sido los primeros, nada más. De hecho, el término peregrinos no se empezó a emplear hasta finales, pero muy finales del siglo XVIII, cuando la independencia ya se había conseguido, y los independentistas, los nuevos gobernantes del país, necesitaban dotarse de una historia propia y de cierta mística nacional. Es decir, no podían reclamar a los indios, como medio siglo más tarde, pues harían en México o en Perú, porque Nueva Inglaterra los había liquidado, de manera concienzuda, además. Así que tras el siglo y medio de colonización que habían estado desde la llegada de los primeros colonos, pues tenían que buscar algo que les justificase la presencia allí y la fundación de ese nuevo país. Así que glorificaron el viaje del Mayflower y lo convirtieron en un símbolo de la nueva nación, que del nuevo estado-nación que acababa de nacer. De ahí que se les empezase a llamar por primera vez padres peregrinos. Bueno, hasta se creó un día, el Día de los Antepasados, Forefathers Day, que se sigue celebrando todavía por allí, por Massachusetts. Es el día 22 de diciembre. Los estadounidenses del año 1800, en su mayor parte eran angloparlantes y protestantes, que no podían identificarse fácilmente con esos puritanos ingleses, que casi 2 siglos antes habían cruzado el Atlántico para levantar allí la Nueva Jerusalén. Ese relato de la Nueva Jerusalén encajaba bastante bien con la doctrina del destino manifiesto, que apareció en Estados Unidos ya, en unos Estados Unidos ya en plena expansión continental a mediados del siglo XIX. El destino de la nueva nación era ir hacia el oeste, llevándose consigo la civilización, y bueno, ya de paso limpiando el oeste de salvajes. Estados Unidos era algo así como la nueva Europa que se expandía. En el año 1820, cuando se celebró el segundo centenario de la llegada, era común referirse a ellos como padres peregrinos y así se les enseñaba ya a los niños. Estamos hablando de hace 2 siglos. Y a partir de ahí, pues, empezaron a levantarles monumentos, se creó una sociedad de descendientes de los pasajeros del Mayflower, porque se contaba, se había conservado la lista original, y empezaron a aparecer presuntos descendientes por todas partes. Se llama la Mayflower Society, tiene sede en Plymouth. Se fundó también un museo, bueno, se fundó poco después del Bicentenario, en el año 1824. Se llama el Pilgrims Museum, es el más antiguo de Estados Unidos, que tiene cuadros que recuerdan la gesta y, bueno, objetos que supuestamente utilizaron los peregrinos. Luego, con motivo del Tricentenario, ya en 1920, con Estados Unidos ya convertido en una potencia mundial, después de haber ganado la Primera Guerra Mundial, pues se organizaron festejos, se imprimieron sellos y hasta se acuñaron monedas conmemorativas, como el medio dólar del Tricentenario, en el que aparece el gobernador William Bradford, el segundo que había tenido la colonia, uno de los peregrinos además, en el anverso, y luego una estampa del Mayflower en el reverso. Del Mayflower hay una réplica, de a tamaño real estoy hablando, a pesar de que no se sabe muy bien cómo era. No se conservan planos ni ilustraciones del Mayflower, propiamente dicho. Fue una cosa muy humilde, no lo olvidemos. Fue construido esta réplica en Inglaterra en los años 50 del siglo XX, con técnicas tradicionales, eso sí, e hizo el viaje por mar hasta Estados Unidos. Vamos, que lo construyeron no como un barco de estos para colocar en tierra, sino para poder navegar, con condiciones de navegabilidad. Hizo el recorrido desde Inglaterra hasta Nueva York y luego ya fue a Plymouth, que es donde se encuentra actualmente, como barco museum, que los lugareños cuidan con gran esmero. Entre los habitantes de esa zona de Massachusetts y, por supuesto, de Plymouth, pues, bueno, en general, de todo Massachusetts, existe un gran orgullo por ser aquel lugar el punto donde desembarcaron los peregrinos. En 2020 tocaba el 400 aniversario de la llegada de los colonos, pero se presentó la pandemia de COVID-19 estropeando buena parte de las celebraciones que estaban previstas a ambos lados del océano, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y también incluso en Holanda. Es curioso, pero la primera colonia inglesa en América no fue esta de Plymouth, sino, como os he dicho antes, la de Jamestown, fundada 13 años antes en Virginia, 1607. El viaje hasta allí lo habían hecho tres barcos, no uno, el Susan Constant, el Discovery y el Godspeed, que capitaneados por Christopher Newport, pero es decir, una expedición mucho más grande, pero casi nadie se acuerda de ellos. Esta expedición, de hecho, pudo hacer el viaje de manera muy tranquila, muy cómoda, siguiendo el Alisio, porque en el año 1607 Inglaterra estaba en paz con España, por lo que pudieron hacer una aguada y parada en Canarias y luego en Puerto Rico. Pero nadie se siente heredero de estos colonos de Virginia. Vamos, pocos los reclamaron tras la Guerra de Independencia de 1776. Y ya solo es a partir del siglo XX cuando empezó a conmemorarse la fundación de Jamestown, que hoy son ruinas, por cierto, se terminó abandonando por el tema este de las marismas. No sé, quizá porque no tenía ese componente religioso, o porque los colonos de Jamestown los identificaban más con Inglaterra, mientras que a los peregrinos que huían de Holanda se les tenía por unos rebeldes, precursores de la gran gesta patriótica de la independencia que ellos mismos acababan de protagonizar. El hecho es que los cimientos de Estados Unidos están en ambas colonias, la virginiana y la de Nueva Inglaterra, y bueno, a eso luego posteriormente se encargarían de sumarle mucho más a lo largo del siglo XVIII y especialmente del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas el país se convirtió ya en el siglo XIX en un auténtico gigante, si a estos, no digamos a los colonos de Plymouth, al primer presidente de Estados Unidos, a Washington, si alguien le dice hasta dónde va a crecer su país, no se lo hubiera terminado de creer. Pero bueno, tomaron esto del Mayflower porque todo Estado-Nación necesita un mito fundador de la comunidad política, y en Estados Unidos es el viaje del Mayflower. Espero que haya sido de vuestro agrado este repaso rápido que hemos dado a un episodio que, aunque de naturaleza humilde, como os decía antes, en su ejecución por lo menos, tuvo, como hemos visto, una gran trascendencia histórica. Bien, vamos ahora con el contrasello y las consultas históricas de los contraescuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Jorge, que trae varias propuestas. Hola, Fernando. Bueno, primero quería darte la enhorabuena por tus programas, tanto la contracrónica como la contrahistoria, que sigo todos los días desde hace casi 2 años. Y nada, intentaré ser breve. Bueno, quería proponerte unas contrahistorias. La primera de ellas es la historia de España en Filipinas. España estuvo en Filipinas unos 3 siglos y la verdad que sabemos poco del tema. La verdad que deberíamos saber algo más. Me imagino que en Hispanoamérica también será un tema bastante desconocido. Sabía un poco sobre Magallanes, Elcano, sobre Legazpi, y ya de ahí pasaba a 1898 con la guerra de Cuba y la pérdida de Filipinas y la toma de Filipinas por parte de los americanos. Del resto de la historia, la verdad que no conocía mucho el tema, y me imagino que no seré el único. La segunda contrahistoria, ¿sabes si podrías hablarnos un poco sobre el genocidio camboyano por parte de los Jemeres Rojos? Que es otra etapa, por desgracia, que ha habido en nuestra historia y que está bastante poco representada, y es bastante poco conocida, sobre todo en Occidente. Y por último, quería proponerte también una contrahistoria un poco más complicada, quizá, que es sobre. Así nos podrías contar un poco acerca de Senreb y de los templos que hay allí, que estuve hace poco visitando y son la verdad increíbles, y de, pues eso, del, no sé si era el reino o del imperio camboyano durante esos siglos. Por último, quería proponerte también una contracrónica, a ver si podrías sacar una contracrónica un día acerca de la situación en el sudeste asiático, que bueno, yo sí que es verdad que en España pinta poco aquí. Pero bueno, puede ser interesante y para naciones como, para estados como China, Japón y Corea del Sur, el sudeste asiático es una región bastante importante. Y nada, simplemente eso. Un saludo a todos los oyentes y también para ti. Y nada, una vez más, enhorabuena y gracias por tu programa. Lo del periodo virreinal en Filipinas sí que quiero traerlo algún día. De hecho, no eres el primero en pedírmelo, porque claro, fueron muchos años. Las Filipinas fueron conquistadas por Legazpi en 1565 y los españoles salieron de ahí en 1899, los últimos españoles, los últimos de Filipinas, tras la guerra con Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando de un periodo larguísimo, 340 años o casi 340 años. Ningún país europeo, a excepción de Portugal, en Indonesia y en la India, tuvo una presencia tan dilatada en Asia. Fue en principio una capitanía general que dependía del virreinato de Nueva España, aunque Manila tenía Real Audiencia, la Real Audiencia propia, donde se aplicaban las leyes de Indias. Luego, tras la independencia de México en 1821, la Capitanía General se mantuvo, pero dependiendo directamente de Madrid, y así ya fue hasta 1898. El problema en Filipinas es que siempre hubo pocos españoles e hispanos en general. ¿Por qué? Pues porque estaba muy lejos, no era fácil llegar ahí, desde España se tardaban muchísimos meses en llegar a Manila, y es un país complicado, con miles de islas, un clima que no es precisamente agradable, tropical, vamos, que no está tan bien en Manila como se está en Ciudad de México. No es por decir nada, pero un español que quisiese irse a las Indias, pues no lo dudaba. Se quedaba antes en México o en Perú que irse hasta la remotísima Manila. Y así que la debilidad demográfica de los españoles o de los hispanos en general en Filipinas, pues se explica pues que la presencia española en ciertas zonas sí se vea, pero que no haya sido como en otras partes de América. Realmente la presencia española se limitó básicamente a las dos grandes islas, Luzón al norte y Mindanao al sur, y es en Mindanao, en Zamboanga concretamente, donde se conserva el idioma español, o una variante, al menos el chabacano, que habla algo así como 1,5 millones de personas. Lo que sí quedó fue el catolicismo. El país es mayoritariamente católico, es uno de los mayores países católicos del mundo, y bueno, los filipinos tienen nombres españoles. El actual presidente se llama Rodrigo, y el propio nombre del país, Filipinas, proviene de Felipe II, monarca reinante, cuando se conquistaron. De haberse conquistado 10 años antes, pues se llamarían Carolinas, aunque bueno, allí hay un archipiélago que se llama así. Que el archipiélago que fue español, las Islas Carolinas, hasta que había sido conquistado previamente a las Filipinas, fueron españolas hasta 1899, cuando se vendieron a Alemania. Respecto a lo de los jemeres rojos, pues a ver, no es una historia. Es una historia que está interesante, pero es algo reciente, es de los años 70. Y no sé yo si queda demasiado cerca como para tratarse en una contrahistoria. Respecto a lo de Rem Siap, esto de los templos de Angkor Wat, básicamente, pues eso creo que mejor hacerlo con Garín. Que no sé yo si conocerá el tema, pero vamos, se lo puedo preguntar. Bien, vamos ahora con María Isabel, que es ecuatoriana, que ha escuchado el programa que hicimos Alberto y yo sobre la América virreinal y tiene una pregunta al respecto. Acabo de escuchar tu programa sobre los criollos. Y la verdad es que estoy un poco impactada porque me ha cuestionado de todo un poco. Porque a mí en el colegio me enseñaron que los criollos eran hijos de españoles blancos, entre comillas puros, pero que habían nacido en América. Y que no eran mestizos, porque el mestizo estaba casi casi que mal visto, que los mestizos no tenían lugar en la jerarquía de aquel entonces, que o eras indígena o eras blanco, pero que el mestizo no tenía lugar porque no sabían en dónde ponerlo, más o menos así. Y bueno, y de ahí también recuerdo que en mi libro de historia abarcábamos la parte de la conquista, hablaban un poco sobre las encomiendas, de cómo era el sistema en aquella época, y luego saltamos a la independencia. Y claro, sobre eso, o sea, casi casi que todo ese tiempo fue opresión y bueno, y todo lo que tú seguramente conoces mejor que yo. Entonces mi pregunta es, si tú consideras que durante este tiempo se puede considerar que la historia de España también es la, o sea, es historia de América Hispana. Yo personalmente creo que sí, porque todo lo que pasaba aquí en Europa nos afectaba. Y bueno, y eso a la final terminó desencadenando la independencia. Y bueno, eso era lo que te quería preguntar. Felicidades por tu programa y muchas gracias por el trabajo que haces. Un saludo. Pues sí, claro, María Isabel, la historia de América entre los siglos XVI y XIX forma parte de la historia de España, porque ambos lados del océano formaban parte de la misma comunidad política, y por lo tanto, pues, los virreinatos estaban integrados plenamente en la maquinaria estatal. Luego el comercio entre ambas orillas además era muy fluido, y hubo un trasiego de gente considerable y continuo. Bueno, el resultado está a la vista, ¿no? O más que a la vista, a la escuchada. En fin, han pasado 500 años, más de 500 años, desde que los españoles llegaron allí y seguimos hablando el mismo idioma. El mismo, ¿eh? No es que tú hables un derivado del español o un, qué sé yo, un creol, no, o una lengua indígena con influencia del español, como sucede con el tagalo en Filipinas. No, hablas exactamente el mismo español que yo. Bien, esto es una demostración de hasta qué punto nuestros antepasados se parecían. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya vamos a ir terminando. Vamos, no a ir terminando. Vamos a terminar la contrahistoria aquí, porque tengo la voz ya un poquito fatigada. Este programa ha salido un poquito largo. En fin, espero que haya merecido la pena y que goce de vuestra aprobación. Pues eso, mañana creo que tenemos contraportada, así que ahí os espero. Hasta mañana, amigos.